El fin de la soledad, William Beresiewicz. ¿Qué quieres, yo contemporáneo? La cámara ha creado una cultura de la celebridad. La computadora está creando una cultura de la conectividad. Cuando ambas tecnologías convergen, pues la banda ancha ha volcado el internet del texto a la imagen, con las redes sociales extendiendo la red de interconexión incluso más lejos, las dos culturas revelan un impulso común. Celebridad y conectividad son formas de darse a conocer. Esto es lo que quiere el yo contemporáneo. Quiere ser reconocido, quiere estar conectado, quiere ser visible. Si no a los millones del programa Supervivientes o el programa de Ofra, cuando menos a cientos en Twitter o Facebook. Tal es la cualidad que nos valida. Así es como nos volvemos reales ante nosotros mismos, siendo vistos por otros. El mayor miedo en la actualidad es, pues, el anonimato. Si Lionel Trilling está en lo cierto, si la característica que sustentaba al yo en el romanticismo era la sinceridad y en el modernismo era la autenticidad, en el posmodernismo es la visibilidad. Así pues, vivimos exclusivamente en relación con los otros y la soledad desaparece de nuestras vidas. La tecnología nos está quitando nuestra privacidad y concentración, pero también nos está quitando la capacidad de estar solos. Aunque yo no diría que nos la está quitando, nosotros lo estamos haciendo. Desechamos estas riquezas en cuanto podemos. Me ha contado un anciano, pariente de un adolescente que conozco, que ella envió 3.000 mensajes de texto el mes pasado. Eso significa enviar 100 por día, algo así como uno cada 10 minutos mientras está despierta, durante la mañana, la tarde y la noche, todos los días de la semana, en las horas de clase, a la hora del almuerzo, durante el tiempo que dedica a hacer tareas y cuando se lava los dientes. De modo que, en general, ella nunca está sola por más de 10 minutos, lo que significa que jamás se encuentra sola. Una vez les pregunté a mis alumnos qué lugar tenía en su vida la soledad. Una chica admitió que a ella le parece tan inquietante la idea de estar sola que suele ir a sentarse junto a una amiga incluso cuando tiene que redactar un trabajo. Otro dijo: ¿por qué querría alguien estar solo? En estas circunstancias, Internet ha aparecido como una incalculable bendición. No debemos olvidar esto. Ha permitido que gente que se encuentra aislada se comunique y que los marginados se encuentren con otras personas. El padre de familia ocupado puede estar en contacto con amigos lejanos. El adolescente gay ya no tiene que sentirse un freak. Pero con su gran crecimiento, Internet se ha vuelto algo demasiado bueno. Hace 10 años estábamos escribiendo mails en computadora de escritorio y la transmisión se hacía mediante conexión telefónica. Ahora enviamos mensajes de texto con el celular, posteamos imágenes en nuestra página de Facebook y seguimos a completos extraños en Twitter. Un flujo constante de contacto mediado, virtual o simulado, nos mantiene conectados en el enjambre electrónico, aunque el contacto, por lo menos el que implicaría reciprocidad, parece importar cada vez menos. La meta ahora pareciera ser simplemente ser conocido, convertirse en una especie de mini celebridad. ¿Cuántos amigos tengo en Facebook? ¿Cuánta gente está leyendo mi blog? ¿Cuántas entradas en Google genera mi nombre? La visibilidad asegura nuestra autoestima, volviéndose un sustituto de la verdadera conexión. No hace mucho era fácil sentirse solo. Ahora es imposible estar solo. William Beresiewicz escribe ensayos y reseñas para diversas publicaciones. Dio clases en la Universidad de Yale de 1998 a 2008. Este es un resumen del artículo publicado en The Chronicle of Higher Education el 30 de enero de 2009.